conciencia, despierta atenta. Viven, vuelan los corazones, amándose, despojándose como razones, y que no lo entiende. Sabe que todo cambia. Deja en libertad, cambia todo. Abre paso, la música, el relajo. Chiquita, chiquita, Fire again. Na-de-de-de. este estado. Estamos aquí creando, conectando. Conversando de lo que está pasando, comprendiendo. Se abre la vida, se abren tus ojos hoy. Cambia la música, de pronto todo paró. Las luces de ellos que cambian a la forma de las fractálicas extrafalánicas formas. Oh, oh, oh, get it, get it, get it, get it, get it, get it. Son como formas melódicas que se manifiestan, ay, ay. Y son personas, seres que bajan a contarte lo que está pasando allá. Ay, no te imaginabas, ey, que esto podía pasar. Oh, oh, oh, oh, oh. Porque no estamos tan atentos a lo que el alma tiene que liberar. Música que se transmite, va cambiando de forma y de color. Tu amor que se produce cuando se entrega todo, todo, todo en esto. Wow, wow, wow. Bajo la tierra o en el mar. Siente, bendiciones para todas las sensaciones, ey. Escúchalo con mucha atención y atención. Se expresa, oh, ya, yeah, ya, yeah. que todos seamos parte de esta música que se levante y nos pueda hacer sentir algo. Mueve tu cuerpo, ya lo está llegando, percibiendo, percibiendo que está aconteciendo. Jump side, side, listen to I, jumping, walking, darling, yes. Set culture, cultura, cultura, que se siente por nuestro cuerpo ya. Así vamos a cantar, simplemente haciéndolo. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Etérico, etéreo, cambio serio, veo que todo está aquí pasando. ¡Wow! ¡Chaca! Abierto de mente, pa' que todo pueda pasar. Un vaso vacío, para que se pueda volver a llenar. Así, así, así le llega como las cascadas. Pa pa pa pa pa, los peces, las hadas, los duendes, árboles que vienen a cantar, a improvisar con las hojas que van cayendo al mar. Roots cambian sentido, mira, no me importa que te moleste, amigo, todo va a cambiar si lo repito, porque así estamos bien listos. Estamos haciendo jam, jam, jam, jam. Viva la jam, viva la jam. Ba, ba, ba. Viva la jam, viva la jam. Para que todo tenga su lugar. Yo. Yo. Track two, track three, fro, fro, fro. Ba, ba, ba, ba, ba. Tell me now. Dímelo, dímelo. Luna, luna, yeah, yeah, yeah. Luna, sol, fa, fa. Hey! pensarse que se acaba todo la máquina en poco tiempo. Hay que vivir muy bien vida natural, por eso hay que aprender. Muy bien hay que saber. Acuérdate, acuérdate, si se acaba la electricidad, ¿qué pasa? Así que va caminando en el otoño, en el invierno. Oh, oh, y el invierno. ¿Cómo, cómo pasando? Así vamos sintiendo. Dime, todo cambiando. Falla, falla. ¿Dónde estarías? Allá tal vez. Donde yo gostaria de você, minha mulher. Venha pra mim, sim, venha sim. Que eu quero sentir muito pertinho de mim. A ver, vamos a lá, vamos a lá. A escuridão iluminar. Ven a infectar de vida tu lugar. Ven a entregarla, motiva ya. Banga, banga, banga, banga. Es bueno que prese. Que aquí pasa, se merece. Falla, pum, así en todos los estilos. Diversidad lo que vivimos. Aquí mi amigo, hey, parece que todo se mueve. Oh, oh, oh, na, na, na. Chocan, para, pa, pa, para. Pum, pum. Rewind. ¿Cómo está la gente? ¿Le gustó? Eso sí que es improvisación. Oye, buena, gracias. Hola, bienvenidos a Viva la Jam. Un aplauso por el primer grupo, porque lo hizo bacán. Aprecio mucho a los músicos que han querido participar porque es un desafío, es una idea, digamos, nueva de que bandas nacionales, representantes de las bandas toquen juntos. Y estamos grabando un CD que se va a lanzar en agosto, que van a haber 500 copias, ojalá que todos ustedes tengan el suyo. Con lo mejor de lo que estuvo sonando aquí, y la idea son 3 jueves, hay 36 músicos que están participando para esta vez. Espero poder hacer otra para invitar a otros músicos que también aprecio, porque somos muchos músicos aquí. Y ahora viene como el segundo grupo, que van a tocar otros 40 minutos. Tenemos a Rulo en el bajo, tenemos a Panchito en la guitarra, tenemos a Joaquín Suberca en la batería, a Pitufo en el theremin, a Salmón en el teclado. Aquí podemos apreciar como varias bandas, Cuchufleta, Tío Lucho, La Montaña. Y eso, quiero agradecer al norteamericano porque no, me dejaron hacer este proyecto aquí. Yo creo que es lo más alternativo que han hecho en este auditorio, porque generalmente hay canto y música clásica. Y también a Cerveza Corona, que está apoyando a que salga ese CD en agosto. También quiero agradecer a la Camila Marambio, que gracias a ella estamos aquí también. Y estamos trabajando con un fotógrafo, Alegata, que está sacando fotos a los músicos, Audioforma, que está haciendo la amplificación multi a los visuales. Así que quería nombrar al equipo, Impresiones Claras, que hicieron el póster. Y gracias por venir. Después tenemos un cóctel en la Galería de Arte, que es saliendo a la calle a mano derecha para celebrar esta rica onda. Y gracias por venir. Oye, grupo 2.